hijos de nuestro amor. Es amor verdadero lo que siento, porque me invade el deseo de que haya fruto de lo que siento por ti. Te amo. Nuestro amor bendecido tiene que ser conocido por Dios y que nos conceda hijos de los dos. Quiero mirar a nuestros amados hijos y ver en ellos, en su rostro y en sus hechos, trozos tuyos y míos. ¿Te imaginas, amor, estar juntos y unidos en la persona y personalidad de nuestros amados hijos? Verte yo en ellos, verme tú en los mismos. Ellos, nuestros amados hijos, el fruto de nuestro amor bendecido por Dios. Quiero tener hijos de nuestro amor. Casémonos ante Dios.